cambiaba en el tiempo. La primavera no llegaba y el sufrimiento me hizo gritar nombres al viento que hoy lamento no ser más fuerte. Yo no sabía que en mi puerta golpearías y llegarían junto a ti momentos de alegría al demostrarme que el amor no es pecado. Cuando es sincero, el amor es lindo, el amor es lindo. Palabra que mi corazón escucha. Tú eres agua para quien tanto tuvo sed. Por esto es que yo te amo. Por esto es que yo te amo.